africano. Abibú, Abibú, eres mi amor, eres mi flor. Abibú, eres tú, la que me hace perder la razón. Abibú, eres tú. Ya está Abibú, ya la vi tu mañana. Ya está Abibú. No puedo soportar tu silencio, Abibú. Conmigo al lugar del amor. Eres tú mi suspiro, deseos y ganas de amar. Ven a casa conmigo esta noche, mi amor. Tu sonrisa, Abibú, ilumina mi ser. Cantar y bailar, Abibú.